Iñazú también está sumado en esta oportunidad. Chicos, seguimos. Juana Bonita. A ver, vamos con las manitos arriba. Se viene la máquina. Lo bailamos ahora. ¡Qué bonito! Hola, Cristian. Tu reina es Juana Bonita. Soy la mujer bailinata. Tiene unos ojos divinos y una boquita que mata. Buena, bonita, bella mujer vallenata. Tiene unos ojos divinos y una boquita que mata. Eres una bonita. Yo le doy todo mi amor. Mi reina es buena, bonita. Yo le entrego mi corazón. Mi reina es buena, bonita. Lole, lole, lola. Mi reina es buena, bonita. Yo le doy todo mi amor. José Ignacio Díaz, la tercera para el hijo del peruero. Ay, ay. Para la chica de Tucumán. ¡Qué bonita! ¡Vamos! ¡Vamos, Cari! ¡Matador! Como un taco se pone con su pasito bailando. Su vestidito borrado, su pasito bailando. Como un taco se pone con su pasito bailando. Su vestidito borrado, su pasito bailando. Mi reina es buena, bonita. Y yo le doy todo mi amor. Para ¡sí! La banda de Cheto. ¡Sí! Y los amigos. Mi reina es buena, bonita. Mi reina es buena, bonita. Yo le entrego mi corazón. Lauro Campos. Mi reina es buena, bonita. Oye, no, le, no, le, no, la. Mi reina es buena, bonita. Y yo le doy todo mi amor. Para el hermano Raúl Ocampo. Ay, ay, ay. Me gusta cuando se pone con su pasito bailando. Vestidito bordado, su pasito bailando. Me gusta cuando se pone con su pasito bailando. Vestidito bordado, su pasito bailando. Mi reina es buena, bonita. Yo le doy todo mi amor. Mi reina es buena, bonita. Le entrego mi corazón. Mi reina es buena, bonita. No le doy nada. Mi reina es buena, bonita. Yo le doy todo mi amor. Bonita, bonita. Sigue, sigue ahí, manos. Bueno, chicos, continuamos. Sigue la máquina del país. Ahí está Juana Bonita. Otro de los buenos temas que hemos elegido para esta oportunidad para que ustedes sigan bailando y compartiendo la noche del clásico de los domingos. Para la chica del paredón y más allá de la calle 3. Vamos a entregarle el saludo ya también. Y a toda la barra de Yapeyú, que también está con nosotros acompañándonos en esta oportunidad. Vamos a continuar, chicos, en el primer tramo que estamos armando en la noche del domingo. Otro más y que siga la fiesta.